Bienvenido al curso de humor gráfico para principiantes. Crea tus propias piezas humorísticas con genialidad y astucia. Plasma gráficamente el humor y la crítica a partir de información relevante para crear caricaturas y difundirlas exitosamente. Este curso contiene 18 videos con un peso de 1.22 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.